Con fecha Pepe Fey. No. No. ¿No sabéis quién es Pepe Fey? No. Es el sobrino de la tía Blasa. Tomar café, tuvo hace días con su tía Doña Blasa. Bronca tal, fue tan descomunal, que tía Blasa lo ha expulsado de su casa. Y la tía Blasa, por no discutir, mientras le gritaba, le decía así. Pepe, trae la escoba, que te doy con ella. Pepe, trae la escoba. Y ocurrió que el tiempo transcurrió, y aunque tenía esa tía tan valiente, Pepe Fe se tomaba el café y no hacía caso por ser un desobediente. Y la tía Blasa, por no discutir,